escribir una canción que todo el mundo pueda entender, con una voz y un solo idioma, que con una sola nota yo pueda describir tu gran amor. Quiero gritar al mundo entero que en mi vida tú eres más que especial, que tú controlas todo, cada parte de mí. Dios es amor. Oh, my God is love. Dios es amor. No hay chance I'm gonna go. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. God is living. Y se viagra. Kami vai daru. A song that everybody understands. A song that everybody understands. Only one language describing your love, God. Opening my heart with just one note. I wanna shout, oh, let me shout to the whole world. On in my life, that you are the control in every part of my soul. Dios es amor. Oh, my God is love. Dios es amor. Nasha sangongo. Dios es amor. Dios es amor. Kami vai daru. Bog yes liu bo. Deu a sinta. Y haré entender que eres amor. Desde el norte hasta el sur. A cada pueblo, lengua y cada nación. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. God is living. Y se viagra. Camivar.